de Belén nos vamos a ella, a él, componedores, a él, remachadores, y yo voy a la loma buscándote. ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere el colombiano? ¿Quién quiere? ¡Ahí nada más! ¡Juega, niño, juega! Yeah.